supiste que yo era un tonto y que solo conmigo estás por un capricho nomás. Así que todo era un capricho. Ahora mira lo que has hecho. Tengo una herida aquí en tu pecho que tratará mucho de cerrar. No sé qué es lo que has dicho. Me tenés solo por despecho. Mi corazón está deshecho. Dándote pena pagará. ¡Por un capricho!